there's no heaven. It's easy if you try. En el Foro Internacional Conjura Mediática contra Venezuela, realizado en Caracas el 5 y 6 de junio del año 2014, se planteó la necesidad urgente de una iniciativa concreta y unitaria de los medios de comunicación que nos sentimos identificados con el proceso revolucionario bolivariano. Para ello, hemos conformado una plataforma mediática denominada La Verdad de Venezuela, Latinoamérica y el Caribe, que cada primera semana de mes publicará en los medios adheridos un texto único para mostrar nuestra solidaridad mediante la denuncia de la injerencia del terrorismo mediático y la explicación de los logros obtenidos por la revolución. En esta segunda edición de La Verdad de Venezuela, se evidencia la insistencia por parte del imperio en alimentar guerras en Medio Oriente, Ucrania y África, así como propagar conflictos en Sudamérica apuntados a futuras invasiones. Ataques en contra de la revolución bolivariana y contra el ALBA se suman a un nuevo intento por utilizar la deuda externa en la Argentina como palanca de saqueo y dominación, que solo aumenta el rechazo de millones de latinoamericanos a la figura de Washington y a las políticas imperialistas, a las que una vez más les haremos frente con gallardía, pero conscientes que la marejada antiimperialista no conoce límites. Ante este nuevo embate imperialista, Venezuela se planta firme en sus convicciones y está determinada a defender el legado del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Junto a su hijo, Nicolás Maduro, emprendieron en el mes de junio una profundización del contenido social de la revolución, al desarrollar un gran despliegue del pueblo organizado para intensificar las acciones de combate a la pobreza extrema y reimpulsar así las misiones sociales. La intención, llevar a estas brigadas de profesionales y voluntarios a recorrer todo el país para proporcionar atención integral a los sectores que más han sufrido históricamente de la exclusión. De acuerdo con las metas del gobierno bolivariano, se instalarán 1.500 bases de misiones en 255 parroquias priorizadas, donde se concentra el 5,5% de la pobreza extrema del país. Este contacto directo con las comunidades permitió conocer sus potencialidades humanas y productivas, que contribuirán e impulsarán el autogobierno socioproductivo, enalteciendo un poder popular fortalecido desde abajo, y que se traduce en resultados palpables para las comunidades y en una dimensión más del gobierno de eficiencia en la calle. Venezuela, el terrorismo mediático continúa su campaña de desprestigio a cualquier logro de la revolución bolivariana, inclusive cuando todos y cada uno de ellos están dedicados a la población sin distingo. Mientras el gobierno de Nicolás Maduro promueve la creación de espacios para la comunicación dentro de las comunidades y también impulsa los medios alternativos, los partidos opositores, muy debilitados, intentan pegarse a la ola de descrédito para ocultar las notables fracturas, carencias de ideas y propuestas internas, manteniendo la llamada guerra de cuarta generación. Al investigar la cobertura de Venezuela en 28 grandes diarios de América Latina, Europa y Estados Unidos a lo largo de un año, tres académicos latinoamericanos demostraron un sistemático sesgo negativo en la cobertura de Venezuela en los grandes diarios. El 82% de los artículos publicados tienen un impacto negativo. A la vez, el 95% de los temas está relacionado con el gobierno venezolano, lo que prueba la intencionalidad política descalificadora de los mensajes y la lucha que mantiene el gobierno para demostrar los avances en revolución. Para cerrar esta edición de La Verdad de Venezuela, queda ratificada la unidad cívico-militar en la patria de Simón Bolívar, que pese a tener una oposición fascista dedicada a intentar derrocar el proceso hacia el socialismo, ha encontrado en las Fuerzas Armadas esa conexión que nunca se les permitió, sin importar las innumerables oportunidades en las que se han mostrado las costuras de planes desestabilizadores y numerosos complots por parte de este sector que, con sed de poder, se empeñan en imponer el capricho de pocos y menosprecia la voluntad de un pueblo, el mismo que, sin duda, honrará el legado del comandante supremo y construirá en los años venideros un muro sólido donde se estrellarán las alargadas fascistas cada vez que intenten mermar los avances en socialismo de una patria soberana. La Verdad de Venezuela es respaldada por medios de comunicación de Cuba, España, Brasil, Argentina, Nicaragua, Perú, Bolivia, Cataluña, Chile, Uruguay, País Vasco, Suecia, Francia, Estados Unidos, Colombia, Italia, Canarias y México. Aquí de la Luz, la primera entrega de esta iniciativa de comunicación comprometida, unitaria y solidaria, a la que invitamos a sumarse a todos los medios que compartan la necesidad y la urgencia de difundir la verdad de Venezuela, Latinoamérica y el Caribe. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión desde la raíz que, con una disculpa anticipada para todos ustedes, empezó un poco tarde porque, bueno, tuve ahí problemas para llegar a tiempo, ¿no? El tráfico, etcétera, etcétera. Pero bueno, dejémonos de disculpas, de justificaciones y quiero darle la más cordial bienvenida a todos aquellos que sintonizan este programa. Especialmente quiero darle toda mi gratitud a mi queridísimo pastor, gracias al cual pues estoy aquí transmitiendo, porque créanmelo, llegué pero patinando, ¿no? Así que, mi querido pastor, muchísimas gracias, muchas gracias de verdad por tu asistencia tan valiosa siempre. Bueno, el día de hoy tengo temas, en verdad, a cual más de interesantes, importantes, preocupantes y todo lo que termine en antes, ¿no? En primer lugar, lo que está ocurriendo en la Ciudad de México con la aprehensión de un joven estudiante de un doctorado, fíjense ustedes, que fue detenido y llevado pues a la cárcel porque en el metro Coac, me parece. Corrígeme, pastor, pero ahorita corrígeme si estoy equivocada. Pero en el Metro Miscoac, él filmó, él retrató con su celular algo que le habían hecho una agresión de la que fue víctima un amigo suyo. Bueno, eso bastó para que la policía se lo llevara detenido en algo que no puedo más que calificar de espeluznante. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el gobierno de Mancera? ¿Cómo es posible que a un estudiante lo detengan, lo lleven preso por filmar una agresión de la que fue víctima un amigo? ¿En qué clase de diasordacismo estamos viviendo? Es algo escandaloso y que ya está lo que ocurre en el Distrito Federal está dibujando a la administración para que la policía detenido en algo que no puedo más. Discúlpenme, dibuja la administración de Mancera como eminentemente diasordacista. Es algo deleznable, es algo inaceptable y que ya tendríamos que, bueno, ya hay mucha movilización en las redes, hay una indignación tremenda por este asunto. Es algo que nunca hubiéramos pensado que ocurriría en el Distrito Federal. ¿Podríamos esperarlo del gobierno de Veracruz, por supuesto, de Javier Duarte? ¿Podríamos esperarlo del gobierno de Morelos o del gobierno del Estado de México? Vaya, del que ustedes quieran, pero no de un gobierno que tuvo bajo la administración de López Obrador y las que le sucedieron, también la de Alejandro Encinas, y todavía, podríamos decir que todavía, la de Marcelo Ebrard no cometió los ultrajes que está cometiendo Miguel Ángel Mancera. Hagan de cuenta que salió de las filas del PAN o del priismo más recalcitrante y más retardatario. Qué cosa tan espantosa y tan indignante. Bueno, eso por una parte. Por la otra, escuché el siempre excelente programa del muy respetado Gerardo Huerta, nuestro querido compañero de Noticias con el Bote. Tuve oportunidad de escuchar un programa, una plática que tuvo con otra colega muy querida, que inició el FEMCAI con nosotros y después, por razones personales que respetamos, no siguió con el proyecto. Y entre ellos dos estaban comentando sobre la personalidad del doctor José Manuel Mireles. Me llamó la atención el tono con el que se refirieron al doctor Mireles y el dejo un tanto burlesco, despectivo, desdeñoso de un personaje que en el término de un año se ganó el respeto de una amplia, de un sector muy amplio y variado de la sociedad mexicana, entre la que me cuento yo. Así es, lo he dicho con toda la apertura que me caracteriza. He sustentado por qué me genera un enorme respeto la figura de José Manuel Mireles Valverde. Y haciendo aquí un pequeño paréntesis, también les quiero decir que este pasado viernes, primero de agosto, fue prácticamente expulsada de un vuelo de Volaris Thalía Vázquez Alatorre, la abogada, una de las abogadas del doctor Mireles. ¿Qué es lo que está sucediendo en este país? Estamos regresando a saltos cuánticos, al diasordacismo, al fascismo. ¿Cómo es posible que bajen de un vuelo ya estando acomodada, con el cinturón de seguridad puesto. ¡Ah, no! ¡La obligaron a bajarse! ¿Qué es esto? Y hago este paréntesis porque, créanmelo, con todo el enorme respeto que tengo por la compañera Marta Lilia, que tengo por el compañero Gustavo de Noticias con el Bote. El Bote es un miembro muy querido de el FEMCAI. Y ciertamente mis comentarios no implican, para que no se vaya a malinterpretar absolutamente nada, no implica que ellos no tengan toda la libertad de decir lo que tienen en el pensamiento. Por supuesto que sí. Pero como lo he dicho también muchas veces al aire, y lo reitero con toda la firmeza de la que soy capaz, los que hablamos al aire nos estamos también exponiendo a que alguien más comente sobre nuestros comentarios. Faltaba más. De eso se trata el FEMCAI, de generar el debate sostenido con argumentos sólidos. Bueno, eso es un segundo tema que quiero tratar aquí y quiero compartir con ustedes. Lo voy a tratar profundamente con textos, con pruebas, con hechos, con declaraciones. Y el tercer tema, algo que nos atañe a todos los latinoamericanos que estamos en este continente y más de otros continentes: la geopolítica del banco BRICS, una estrategia, y cooperación financiera de un corte distinto al que conocemos de lo que yo he dado en llamar aquí el cartel financiero internacional, y su punta de lanza, pues, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y ya saben, ¿no? Todas las la cofradía bancaria que se ha caracterizado por ser rapaz y saqueadora a más no poder. Bueno, se está conformando un bloque que está traduciéndose en un equilibrio como el que existía cuando estaba vigente la Unión Soviética, un equilibrio muy interesante con otros planteamientos, y con esto no quiero decir que sean hermanas de la caridad, no, pero sí tienen otra visión, otros planteamientos de más promisorios para la región, para las regiones comprendidas en el BRICS. BRICS, que quiere decir Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y que los mandatarios acaban de llevar a cabo una gira muy interesante por Sudamérica y por Centroamérica, estableciendo o estrechando lazos comerciales, lazos políticos, en fin, muy interesantes los tres temas. Y pues me voy a una primera, vámonos a una pausa, mi querido pastor, y regresamos ya para abundar en esto. Cuando era como vos, me enseñaron los viejos y también las maestras, bondadosas y miopes, que libertad o muerte era una redundancia. ¿A quién se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capanga? Que la patria o la tumba era otro pleonasmo, ya que la patria funcionaba bien. Bien, pues una bellísima, bellísima pausa musical. Por gracias, pastorcito, y pues bienvenido, pastor, aquí a tu casa, que es Desde la Raíz. No, pues un gusto, y de verdad me encanta estar al aire y compartir pues lo poco o mucho que pueda yo decir en este programa tan tan valioso para el FEMCAI. Ay, muchas gracias, pastor. Pues quiero empezar el tema. Bueno, el nombre del estudiante es Ernesto Aguilar Martínez, y es un tiene doctorado en filosofía, estaba filmando el desalojo violento de un amigo suyo en el Metro Mixcoac y fue detenido en algo, pastor, que me eriza los cabellos, porque desde aquel fatídico, obscuro primero de diciembre en que usurpó la presidencia este ampón de Peña, se ha desatado en el Distrito Federal unas conductas absolutamente deleznables en contra de la población, una población que habitaba algo que era un oasis, pastor. Así es, sí. Sí, definitivo. Pues, el como lo has dicho, el primero de diciembre marcó el inicio de una de las etapas más negras para el Distrito Federal de la, digamos, de los más recientes años, porque evidentemente el Distrito Federal era un lugar en el que se podía hablar de una cierta libertad de expresión, porque yo veía mucho en esas épocas previo al primero de diciembre del 2012 el cómo en otros estados pues nada más alzaban un cartel, los tumbaban al piso y los subían a la patrulla, y yo decía, bueno, hasta ahora parece que el Distrito Federal, con su infinidad de defectos, está muy por delante de todas esas entidades, puesto que por lo menos podemos alzar la voz, podemos sacar un altavoz en plena calle y no pasa nada. Sin embargo, una vez que llegó, que regresó el PRI al poder, evidentemente se hizo pues todo su operativo para que tuviera la complicidad del gobierno del Distrito Federal, encarnado en este momento por el amigo entrañable de AMLO, Miguel Ángel Mancera. Sí. Y pues bueno, evidentemente eso marcó la gran diferencia en el Distrito Federal, porque yo que vivo en el Distrito Federal y que me toca ver de primera mano todo este tipo de operativos y todo este tipo de represión en cualquier parte, en cualquier rincón de esta entidad federativa, definitivamente se nota el cambio, se nota el regreso del PRI, se nota la complicidad del gobierno del Distrito Federal, que además de todo está formado de una manera tan incompetente que todas las medidas, aunque traten de ser buenas, terminan siendo de lo peor que se haya conocido, o que al menos yo haya conocido en este lugar, ¿no? Y definitivamente lo que mencionas, eventos como los que suceden en el metro, como lo que le sucedió a este doctorante de filosofía, pues dan una muestra muy clara de lo que sucede, de quiénes son los que están en este momento en el poder y de quiénes son aquellos contra los que nos estamos enfrentando los ciudadanos día con día. Así es, mi querido pastor. Bueno, aprovecho para darle un saludo muy cálido a Caudillo, a Mojado, a Tiger y a Jaime Maussan y a todos aquellos que por otros canales nos están sintonizando. Así es, pastor, y lo que yo decía, un gobierno que se inauguró con Cárdenas, donde estuvo también esta mujer que después dio un giro traidor de 180 grados, está Rosario Robles, posteriormente llegó Andrés Manuel y tengo que decirlo, tenemos que reconocer que fue, me parece a mí, el mejor gobierno que ha tenido la Ciudad de México en toda su historia, la administración de Andrés Manuel. Uh-huh. Posteriormente, después estuvo Alejandro Encinas, también bastante respetable su gestión. Es decir, la gente, hasta la policía, los protegía, pastor. Así es. A los protestantes, sí, es decir, sí, los sí, marchantes, sí. A los manifestantes. Me tocó verlo. Claro, entonces, que el retroceso con Mancera es verdaderamente abominable, ni siquiera estando Ebrard era abominable, digamos. Ebrard todavía respetaba los espacios, pero uh-huh. Este hombre es absolutamente deleznable, no hay cómo calificarlo, es indignante lo que está sucediendo. Uh-huh. Sí, pues definitivamente es la derecha encarnada en la izquierda, es lo que ya nos esperábamos. Evidentemente, el que el PRI regresara al poder, pues iba a mover las fichas del ajedrez político en este país, y una de tantos movimientos que se esperaban ya desde antes de que llegara a usurpar el poder este Peña Nieto, pues esperaba evidentemente que fueran por el DF, ya que el DF se había convertido en un bastión muy importante de la izquierda y sigue siendo un bastión importante de la izquierda, pero desde el punto de vista ciudadano. Ya no estoy hablando de las fuerzas políticas oficiales, porque ninguna, a mi punto de ver, ninguna fuerza política, hablemos de partidos políticos nuevos y antiguos, partidos políticos, ninguna verdaderamente representa un cambio en el rumbo político de este país. Es decir, el Distrito Federal sigue siendo un bastión de la izquierda, pero de esa izquierda contestataria, no la izquierda cómoda. Por desgracia, la izquierda contestataria, y debo aceptarlo, se ha debilitado de una manera tal, por culpa, digamos, o motivado por aquellos movimientos que con bandera de izquierda van haciéndose de militantes para dirigirlos, como quien dice, al corral, ¿no? Yo veo mucho esto que sucede con Morena. Hay mucha gente muy valiosa que sigue a Morena. Sin embargo, el problema de Morena, es muy válida su postura, pero el problema de Morena es que cada vez se aleja más del discurso contestatario de una izquierda incómoda, y cada vez más vemos convertido el partido, ya no movimiento, el partido Morena, lo estamos viendo degenerar pues en una fuerza política no contestataria, sino muy acomodada a las formas y maneras del poder. Esto, evidentemente, con toda la campaña de afiliación que hizo Morena y todo, ha ido quitando adeptos de la verdadera izquierda contestataria, y evidentemente esto a su vez debilita a estos movimientos que son un poco más contestatarios, más incómodos al poder, pues porque mucha de esa gente se termina metiendo, digamos, al corral del partido político Morena, y por lo tanto ajustándose a las formas tan ya quemadas y usadas de todos los partidos políticos, incluyó a Morena, y por desgracia esto se ve reflejado en lo que sucede, ¿no? Estamos viendo que cada vez la derecha encarnada por Mancera desde una supuesta izquierda está tomando cada vez más poder, más atribuciones, y cada vez más crece este descaro y represión hacia todos los movimientos que puedan ser ahí sí contestatarios, ¿no? Porque yo infinidad de veces he visto que Morena hace eventos en el Distrito Federal, pero jamás he visto que les quiten, que les hagan lo mismo a los de Morena que a los de otros movimientos que sí son incómodos. Es decir, desde el punto de vista de la izquierda cómoda y la izquierda cooperativa, como lo es Mancera y demás secuaces, Morena representa incluso pues una oportunidad de que ellos puedan echarse en hombros el privilegio de decir que en el país sí hay democracia. Por eso mismo, pues vemos que todos aquellos que no pertenezcan al círculo del nuevo partido Morena, que se ajustó ya a las formas de la política putrefacta de este país, pues son reprimidos, y uno de tantos es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Aquí no estamos viendo un movimiento con la bandera de Morena que llegó e hizo un manifestación ahí en el metro. Estamos viendo que un muchacho estaba siendo detenido, y bueno, el otro compañero suyo, al empezar a grabar, como ninguno de ellos trae la bandera de ningún partido cómodo, pues evidentemente los reprimieron. Digamos, a este tipo de policías, ya por lo que yo he visto, se ve que ya tienen como esa especie de carta abierta, ¿no? De hagan lo que tengan que hacer. Sí. Pero quiten de enfrente a todos aquellos que estén evidenciando la incompetencia e ineptitud del gobierno de Mancera, ¿no? Y así sucedió muchas veces durante lo que fue el boom, digamos, del movimiento este post-Mesalto, que era para brincarse los torniquetes por el aumento de tarifa. Así estábamos viendo más recientemente con este movimiento del Hoy No Circula, digamos, contra el Hoy No Circula. Y bueno, todos aquellos movimientos que están por fuera de esa izquierda cómoda, todos siempre tienen que enfrentar este tipo de actitudes por parte de las, entre comillas, autoridades. Así es, pues está, es preocupante y vamos a abordar este otro tema que, por supuesto, se relaciona con todo lo que está ocurriendo en México. Quiero introducir el tema del doctor Mireles, el doctor, un hombre que me merece todo el respeto del mundo, con esta reflexión: ¿en dónde radica la peligrosidad del doctor Mireles para el gobierno, es decir, la mafia? Es el haber planteado el respeto a la Constitución y haber en ese encuentro que tuvo, donde estuvieron el padre Solalinde, donde estuvo el obispo Raúl Vera, donde estuvo el general José Francisco Gallardo, estuvo el líder de los estudiantes, el presidente de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, varios personajes, bueno, estuvo incluso un senador del PAN, en fin. ¿Qué es lo que planteaba Mireles en ese entonces, en el Poliforum Siqueiros? Lo dijo muy claro, dijo: yo no quiero para el país la misma suerte que hemos corrido los que en Michoacán nos vimos forzados a defendernos, porque nuestra vida pues no valía un centavo para los templarios, ¿no? Lo que yo planteo, dijo el doctor Mireles, es la organización, es que el pueblo que es el que manda, tome las riendas del país. Palabras más, palabras menos, es el planteamiento con el que coincidieron el resto de los participantes en ese movimiento Todos Somos Autodefensas. Entonces, la otra parte que es admirable de Mireles es que nunca entregó las armas porque exigía la erradicación de la mafia que está azotando Michoacán. Es decir, ni se dejó cooptar, como sí se dejó cooptar Estanislao Beltrán, el papá Pitufo, y otros que formaron el H3, como sí se dejaron cooptar otros con el cuento de este movimiento de defensas rurales controlado por Alfredo Castillo en Michoacán. Las declaraciones del doctor Mireles, claras, de hablar de los malandros o de los mafiosos con o sin charola del Congreso, te dice mucho, pastor. Es decir, la postura de Mireles de una candor, es decir, unas declaraciones muy directas, sin tapujos, sin afectaciones, sin ademanes falsos, nada. O sea, un hombre auténtico que se ha jugado la vida y que además se ha ganado el respeto de su comunidad, porque es un hombre cuya honorabilidad está avalada por gente como el mismo padre Gregorio López, gente que ha exigido su liberación, varios intelectuales que han intercambiado con él. Entonces, los planteamientos de los dos queridísimos compañeros, que repito, sus declaraciones caben en el FEMCAI como caben las de otros compañeros, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Ya lo dije desde un inicio, el FEMCAI es para eso, pastor, para el debate de las ideas y todo eso. Lo que ellos dicen no se apoya en lo que ha declarado Mireles, el criticarlo y un poquito en tono de burla, como si dijeron que se cree otro Marcos. Yo no veo en José Manuel Mireles ansias de figurar, ni de ser famoso, ni nada por el estilo. Veo un hombre sumamente lastimado por los múltiples crímenes contra niñas, contra niños, en manos de los templarios, padres asesinados, madres violadas. Y yo quisiera preguntarles a aquellos que critican a los que se levantaron en armas y que siguen criticando al gobierno y lo siguen, o sea, siguen sin ser cooptados, ¿ya los quisiera yo ver? que les violaran a la mamá, a la hermana, que les mataran al padre o a la hermanita pequeña. Ya los quisiera ver, pastor. Así es. ¿No? Entonces... Sí, es que además... Sí. Pues a uno se le hace a veces muy sencillo decir que, bueno, hay que ser civilizados, que México sí está en un grave problema, pero que ya nos esperaremos. En el 2018 tendremos otra oportunidad, ¿no? Pero se nos olvida decir que estamos en el 2014, que entre el 2014 y el 2018 va a haber un sinfín de vidas perdidas, que aquellas personas que viven día a día el asedio no solo del crimen organizado, sino del mismo gobierno, y que en unas ocasiones, o tal vez en todas, estamos hablando de la misma entidad, narcotráfico y gobierno, pues es muy difícil decir, pues en el 2018, si trabajamos por una opción política, va a ser muy sencillo pues retomar las riendas del país. 4 años, pues se dicen fácil, pero en esos 4 años muchos perderán la vida precisamente por posturas de inacción y posturas en las que se hable a largo plazo, porque nosotros hablamos muy seguido de que es muy fácil decir para tales fechas ojalá que ya recuperemos el país, pero se nos olvida que esta inacción está cobrando vidas, y a veces todos estos movimientos que, digamos, pasan más allá de los simples carteles en las calles, de las simples marchas, son muy criticados precisamente porque se salen de las formas, estas formas que yo he hablado mucho desde hace mucho tiempo, que son, al fin y al cabo, puestas en la mesa desde los mismos prejuicios del poder. Sí. Lo que tiene, digamos, la técnica de manipulación mediática desde el poder es que al final, sin darte cuenta, haces tuyos los mismos prejuicios de los medios masivos de comunicación y los mismos prejuicios del gobierno. ¿Por qué? Porque justamente esa es la intención, que tú comiences a atacar a aquellos que están luchando más allá de lo que tú consideras políticamente correcto. ¿Por qué? Esta manipulación tiene la intención de que todos aquellos que no pertenecen a los movimientos, digamos, extremistas, por decirlos de alguna manera, comiencen a ser señalados, condenados y hechos a un lado, porque evidentemente esto provoca que no sumen fuerza, que no sumen apoyo, porque el apoyo popular y el gobierno y los medios masivos lo saben, es lo más importante para que un movimiento de este tipo fructifique. Y si el pueblo comienza a demeritar este tipo de luchas, evidentemente pierden fuerza y el gobierno a su vez toma más fuerza y va moviendo los hilos de este ajedrez que tiene en su mesa para que todos los movimientos, como lo decía yo hace un rato, que resulten incómodos, sean minimizados y digamos de alguna manera tirados de a locos, por decirlo de alguna manera. Así es, y escuché a los dos compañeros entrañables y muy respetados. Una crítica que no se sostiene. Voy a leer el párrafo del largo comunicado que en voz de Talía Vázquez dio a conocer el doctor Mireles desde la prisión. En Michoacán nos armamos de justicia y ellos con su antagonismo nos combaten. Esto ha venido a ser la lucha de los justos contra los injustos. Y si hay algo que desde la prisión me mantiene optimista es que estamos del lado correcto y que la justicia siempre ha triunfado. Tenemos referentes en nuestra historia de mexicanas y mexicanos valientes que con la justicia como arma y la dignidad como objetivo lograron ganarle a nuestra nación momentos de orgullo, días en los que se podían llamar dignos, pues no había tirano que fijara sus cuellos. Y no digo que se haya logrado llevar a México a un momento de ensueño y perfección, solo digo que es momento de que nosotros, los mexicanos y las mexicanas de hoy, nos ganemos nuestros momentos de dignidad, que forjemos el siguiente eslabón en la cadena de triunfos de los justos, para que con el paso del tiempo logremos hacer de México un lugar que los mexicanos merecemos. Y aquí viene la frase que yo creo que fue, pues, mal interpretada, quiero creer que de buena fe, dice el doctor Mireles: es momento de que contra los traidores a la patria y al pueblo usemos las armas de la lealtad y la hermandad entre nosotros. la lealtad y la hermandad entre nosotros. Yo escuché una crítica que no se justifica, porque preguntaba, ¿la lealtad hacia quién? Pues la lealtad hacia nosotros. La lealtad hacia los que estamos siendo fustigados por el gobierno. La lealtad entre ciudadanos. De eso está hablando Mireles, y no podría yo estar más de acuerdo con él, pastor. Así es, sí. Es decir, la hermandad y la lealtad entre nosotros. Si yo soy leal a tus intereses y tú eres leal a mis intereses, que son los mismos, pues vamos a marchar juntos, ¿no? Claro, claro. De hecho, en este espacio hemos hablado mucho de lo que sería la verdadera unidad, porque yo he visto que se menciona mucho unidad, ¿no? Como una frase tan simple. Sin embargo, todos aquellos movimientos que llaman a la unidad terminan por, digamos, filtrar de sus filas a todos aquellos que no piensan de una manera similar en cosas a veces hasta no muy importantes, ¿no? Digamos, no son esenciales, porque en esencia todos los movimientos que no son afines al gobierno, pues quieren lo mismo, que el gobierno cambie, que quieren lo mismo, quieren que el pueblo, digamos, tenga las verdaderas riendas de este país, ¿no? Y lo que yo estoy viendo es que a veces muchos movimientos llaman a la unidad, pero en el momento verdadero de tener que convivir con otros movimientos que no son tan afines a veces a las formas que digamos, ellos tienen de ver las cosas, pues terminan haciendo a un lado a muchas personas. Y la verdadera unidad, la verdadera, sería que todos contra el gobierno, todos contra ese mismo ente que nos está pisoteando, sin tener que cambiar nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Luchar codo a codo sin esperar que el otro cambie, sino que cada quien desde su propia esencia y desde su propia identidad luche y aceptarlo como es, no prejuzgarlo. Sí, y sobre todo de un hombre que no necesita más enemigos, tiene un enemigo horrendo. Así que es. Está en Los Pinos, está en el Congreso y está en toda el andamiaje mafioso de esa Cosa Nostra que tiene secuestrado este país, ¿no? No necesita críticas infundadas, porque preguntar lealtad a quién, pues aquí lo está diciendo, ¿no? No está diciendo vamos a ser leales al gobierno. Está diciendo vamos a tener hermandad y lealtad entre nosotros, para con nosotros. Sí. Ahora, la segunda pregunta, llena de sospechosismo, que tampoco se sostiene, es una pregunta que yo esperaría del PAN o del PRI. ¿De dónde saca las armas? Bueno, hace mucho tiempo él explicó con toda claridad cómo se habían hecho los autodefensas de las armas, y lo voy a volver a repasar aquí. Es decir, lo que estoy haciendo es dar argumentos. Estoy dando argumentos. Estoy estableciendo un debate muy necesario ante una figura que no necesita denostaciones ni sospechosismos y no necesita enemigos dentro de la izquierda. Voy aquí a las explicaciones claras que hace mucho tiempo dio Mireles. Para aquellos que se preguntan de dónde sacan las armas las autodefensas de Michoacán, la respuesta es muy sencilla. Uno, ese mismo dinero que antes los narcos, los caballeros templarios, le quitaban a comerciantes, campesinos, maestros y a la comunidad en general, ya sea mediante secuestros, cobro de piso y demás, ahora es utilizado para comprar armamento. Incluso, en una entrevista, el doctor Mireles, líder de las autodefensas, dijo lo siguiente: pues imagínese, pagábamos más de 30 millones de pesos al mes, que ese dinero no lo ocupemos para defendernos. Pues sí, ¿no? Dos, las autodefensas son apoyadas, financiadas por empresarios que fueron por varios años extorsionados, algunos de ellos secuestrados por el narco. También son apoyados por familiares de empresarios asesinados por los caballeros templarios. Estas personas ricas y adineradas, dueñas de empresas, negocios y ganado, al no obtener respuesta de las autoridades federales ni estatales, decidieron apoyar económicamente con dinero y armas a las autodefensas, ya que con ellos obtuvieron más resultados que con la misma PFP o la milicia, que se sabe están coludidos con los narcos de esa y otras zonas de nuestro país. 3. Para los malpensados, esas armas que son de uso exclusivo del ejército, las obtienen de cada caballero templario o narco que van eliminando, se las quitan una vez ya caídos. Por último, las autodefensas de Michoacán obtienen las armas de policías municipales y estatales que ellos mismos han desarmado. En resumen, pagaban más de 30 millones en extorsiones y ese mismo dinero ahora prefieren utilizarlo para defenderse. Son apoyados por empresarios y por su pueblo. Las armas más sencillas las obtienen de policías corruptos a los que han desarmado. Y las más caras y de uso exclusivo militar las obtienen de caballeros templarios a los que han eliminado. Solo es cuestión de investigar y utilizar un poco nuestro sentido común. Y ahí se encuentra la respuesta. Claro. Ay, ¿qué te parece? Claro, ¿no? Y además está muy clara la respuesta. No hay manera de, digamos... Obviamente, si uno quiere, pues empiezas a decir muchas cosas, terminas sospechando de todo. Pero si está la respuesta ahí, y digamos, no tenemos motivo para no creerlo, porque incluso ha habido videos del mismo momento en que se toman algunos palacios municipales, en los que le quitan las metralletas, las armas a los policías municipales, y con esas mismas armas someten a los policías y les piden que se retiren, ¿no? Es decir, está muy claro de dónde vienen esas armas, y ellos mismos también han dicho que las de alto calibre, inclusive alguna vez entregaron un lanzamisiles, que todos esos los han obtenido del narcotráfico. Ahora, del narcotráfico se refiere a que se lo quitaron de la mano a ellos. Claro. No que negociaron con ellos, tampoco empiecen a sospechar de eso, ¿no? No hay ningún trato de por medio en ese sentido. Ahora, el narcotráfico, ¿de dónde lo obtiene? Hay muchas maneras. Inclusive, aquí nos lo están comentando en el chat, ¿no? En Estados Unidos es muy común obtener armas de todos los calibres que se les ocurran. Y, evidentemente, si cruzan camionetas enteras hacia México, que no puedan cruzar armas, pues bueno, es ingenuo pensar que no sea posible, ¿no? Se puede comprar en cualquier lugar, incluso en Estados Unidos, y esas armas llegan al narcotráfico, y el mismo narcotráfico, una vez que las autodefensas se enfrentaban con ellos, pues obtenían todas las armas y el parque que ya venía con ellas. Así es. La otra cuestión que escuché, como si fuera culpa del doctor Mireles que el gobierno hubiera encarcelado a la comandante Nestora y ni un medio quiera hablar con ella. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y en este programa, y todos son testigos, se ha dado un apoyo inmenso, el mejor apoyo que hemos podido dentro de nuestra capacidad al caso de la comandante Nestora. Pero satanizar la figura de Mireles porque la comandante Nestora no recibe la misma cobertura me parece desproporcionado y que no viene ni al caso. No viene al caso. Es decir, el hecho de que el caso del doctor Mireles y las autodefensas fue un caso de alto perfil, justamente por involucrar a sectores de la sociedad muy variados, Pastor. Uh-huh. Estamos hablando aquí de empresarios de mucho dinero, que ciertamente ni son malandros, son empresarios, pues. Son gente de trabajo. Es como miembros de la izquierda súper, súper, súper purista, que hace a un lado a los empresarios, y entonces yo les pregunto, ¿y por qué no fustigan a López Obrador por haber incorporado a empresarios a Morena? Pregunto. Uh-huh. O sea, porque critican a Mireles porque tiene intereses, porque es un empresario. Ah, entonces, ¿qué? ¿El ser empresario lo descalifica? ¿El ser empresario, por ser empresario, es menos cierta la muerte de las niñas violadas a manos de los templarios? Por ser empresarios es menos cierto las muertes de los padres que han defendido o han intentado defender a sus mujeres violadas. Uh-huh. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué esa doblez? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué esa descalificación cuando dentro de Morena hay empresarios muy ricos? Entonces, ¿en qué quedamos? Yo jamás, nunca me escuchaste a mi pastor descalificar a Morena. Al contrario, yo decía, qué bueno que haya empresarios que se hayan dado cuenta que el despojar a sus trabajadores, el maltratarlos, el explotarlos, no es el camino. Gracias. Qué bueno que estén militando en las filas de Morena. Cuando tú y yo empezamos a disentir, y lo seguiremos haciendo, porque no nos parece, no nos parece que Morena se someta a una auténtica escuela del crimen, como es el INE antes IFE, gracias al cual se ha sostenido este gobierno rapaz y depredador neoliberal por órdenes del consenso de Washington. Claro. Ahí está. Claro, no, y además el problema que tiene Morena es que es peligrosamente cercano a personajes de muy dudosa reputación, ¿no? Y con el antecedente que tenemos del PRD, de cómo se fue corrompiendo, a pesar de que en sus inicios tuvo un origen muy legítimo y con de la mano de personas sumamente honorables, pues vimos cómo se fue deteriorando y pudriendo desde adentro la entidad, ¿no? El ente político. Y pues digo, no estamos siendo duros con Morena por el simple hecho de querer ser duros con Morena. Estamos hablando de algo que ya sucedió, ¿no? Y yo ver personajes tan cercanos como Mancera a lo que es este Andrés Manuel López Obrador y todo, pues claro que me genera desconfianza. Además, sabemos que Andrés Manuel López Obrador ha callado muchas cosas muy importantes. Obviamente esto es pues un foco rojo de que algo no está funcionando de una manera correcta. Totalmente, y mira qué cosas tan interesantes están diciendo aquí los compañeros Caudillo, Tiger, Mojado. Es decir, dice Tiger, me refiero a que los mismos migrantes organizados decidieron armar a los autodefensas. Claro. Es decir, hay una gran comunidad michoacana en los Estados Unidos, y está este personaje José Sandoval. Uh-huh. Que es el, como dijo Mireles, el representante de las autodefensas en los Estados Unidos, sí, que ha hecho una gran labor, y el dinero y los medios también les llegan de allá, porque también hay que recordar que Mireles anduvo en los Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, yo sí, lo que estoy haciendo aquí es comentar con argumentos los comentarios de los queridos compañeros que tuve oportunidad de escuchar. No está en mi naturaleza quedarme callada, y tampoco considero un insulto, ni una ofensa, ni una descalificación el comentar esos comentarios con mis propios argumentos y decir que no estoy de acuerdo. Claro, ¿no? Y además, lo que busca el FEMCAI es justamente ser un punto donde las voces de diferentes perspectivas se encuentren, ¿no? Para que precisamente se genere esta especie de debate, aunque en ese momento no es propiamente un debate, pero digamos, la gente que nos escuchará el programa de nuestros compañeros del Bote, de Marta, de diversos otros, ¿no? Que también hay por ahí, de este programa Desde la Raíz, y bueno, al final, todo esto es en beneficio de, digamos, los radioescuchas, de la gente, de los que siguen el FEMCAI, porque al final tendrán un panorama muchísimo más amplio de todas las de los puntos de vista que pueden surgir de este tipo de temáticas, y formarse una propia opinión sin ser nosotros bandera de propaganda de nadie ni de ningún partido, y eso nos hace ser pues un medio muchísimo más serio y equilibrado. Ay, pero por supuesto, imagínate tú que tildaran este programa de vocero de Mireles, vocero de Fidel, vocero, claro, de Evo Morales, vocero de vocero de Cristina Fernández. Exacto. Vocera de Bashar al-Assad, vocera del pueblo palestino. No, no, no, no, no, no somos voceros de nadie. Aquí está nuestra propia voz, nuestra propia convicción, nuestro propio recorrido, lecturas de lo que ocurre en el país. Y con toda la honestidad de la que somos capaces, lo estamos poniendo sobre la mesa, precisamente para generar un debate, pero que tenga solidez. No nada más porque a mí me cae bien o me parece que está guapo. No, no, no, no, no, nada de eso. nada de eso. Quise traer estos temas y quise traer en las propias palabras del doctor lo expresado por el doctor, porque la burla y la comparación con Sorna de que si se cree Marcos, no cabe. No, pues claro que no, definitivamente no, ¿no? Sí, es muy muy válido, pero bueno, así como es válido expresarse desde ese punto de vista, también es válido. Como ellos, a su vez, si es que lo quieren en algún momento, pues podrán expresarse también de lo que aquí se dijo, ¿no? Pero por supuesto, el micrófono está abierto, ¿eh? Y siempre ha estado abierto. Siempre aquí no se le calla la boca a nadie, al contrario, fomentamos el debate y lo digo y lo reitero, el micrófono está abierto. Si lo están escuchando, quieren solicitarlo, yo encantada, tú y yo, pastor, encantados, más que encantados de oír una réplica, algo, porque como tú lo acabas de decir y muy bien, es beneficioso para nosotros mismos y para los que nos escuchan este tipo de comunicaciones en las que se confrontan distintas percepciones, distintos puntos de vista, ¿no? Así es, ¿no? Y justamente el FEMCAI está para eso, ¿no? Entonces, evidentemente, eso nos da muestra de que pues el FEMCAI no está casado con ningún tipo de propaganda, ¿no? El FEMCAI lo único que garantiza es que todos los medios que son miembros de este frente tienen toda la confianza de su público ya de una trayectoria, digamos, de atrás, ¿no? De tiempo atrás, y que evidentemente ya la gente tendrá en sus manos la elección de por qué, digamos, punto de vista se va, y todas las voces aquí caben. Evidentemente, hablando no de una manera general, como en Televisa podrían decirlo, ¿no? Sino que en el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, todas las voces que tengan algo que decir en contra de las injusticias estarán aquí, ¿no? Digamos, lo que nos une, más allá de este tipo de matices de ciertos temas, es que todos buscamos que la verdad se encuentre, que la verdad, digamos, todos tenemos la intención de buscar esa verdad que no se expone en los medios, digamos, oficialistas. Totalmente de acuerdo. Si te parece, damos una última lectura a otro párrafo que me llamó mucho la atención, que me parece muy representativo del sentir de este hombre que en el curso de un año generó, bueno, su popularidad creció, pero como la espuma, ¿no? Como la espuma. Hasta en Ginebra, en la ONU, en la sede de la ONU de Ginebra, se hizo una marcha por la liberación del doctor Mireles. Claro, es decir, claro. Los apoyantes que tiene nos cualquier cosa, un hombre que muy querido en su comunidad, un jefe, un presidente de la Asociación de Padres de Familia en Tepalcatepec, un médico respetadísimo, un humanista, es decir, un hombre de buenos sentimientos, un hombre bueno. Bueno, dice aquí, ¿dónde hemos estado nosotros, los mexicanos, que nuestros hijos e hijas padecen hambre, nuestra patria no come, agoniza, se desfallece en la ausencia de alimento, medicina, vestido, hogar, mientras nada en el mar de la ignorancia inducida? ¿Dónde hemos estado que se nos humilla con la tortura de la desigualdad social? Hermanos y hermanas, ¿qué hemos estado haciendo para que un grupo de traidores nos digan la palabra democracia mientras sostienen el bastón de la dictadura? ¿Dónde está nuestra república? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿A dónde se llevaron nuestros derechos políticos? ¿Qué hemos hecho para que se nos tenga en concepto de pueblo idiota? Nuestros gobernantes viven en el Edén del poder y nos expulsan de lo que es nuestro. Nuestra amada patria debe depender de todos nosotros, no de los que nos encierran en la prisión de la dictadura y la simulación. Yo no veo aquí como carambas no pueda alguien coincidir con esto. Claro. Y amén el aval de personajes como el propio padre, el otro padre Solalinde, en fin, o sea, personajes de un gran respeto, ¿no? Bueno, ¿qué te parece, mi querido pastor, si ponemos un corrido que el doctor Arturo Ley, un colega muy cercano al doctor Mireles, le compuso? Dice mucho este corrido. Perfecto, claro que sí. Lo tienen preso por inconforme y por respondón, y por querer que se siga al pie la Constitución. Una utopía, porque en mi pueblo eso es de risa, y en parte porque eso no lo transmiten en Televisa. Lo tienen preso porque se salió de los esquemas, y por poner en clara evidencia un mal sistema, un guión macabro de una maldita telenovela que protagoniza la marioneta que lo gobierna. Es un doctor que quiso curar un cáncer que mata a un pueblo herido que está aprendiendo a querer la llaga. Es un doctor y por consecuencia ve lo podrido de algo que apesta pero que nadie quiere decirlo. Es un doctor que opera con verdades afiladas, algo que es pecado porque en mi pueblo nunca pasa nada. Es un Colosio, es un Morelos, es un Zapata. Por eso los que lo tienen preso no quieren que salga. Lo tienen preso porque soñó con la libertad y un país en donde ya no se tolere la impunidad, donde la justicia no sea tan ciega con los jodidos, donde se castigue a los que matan por sus heridos. Lo tienen preso porque los buenos no hacemos nada, le huimos al problema mientras este poco a poco nos traga. Y no está preso porque los malos tienen dinero, está en la cárcel porque los buenos tenemos miedo. Es un doctor que quiso curar un cáncer que mata a un pueblo herido que está aprendiendo a querer la llaga. Es un doctor y por consecuencia ve lo podrido, algo que apesta pero que nadie quiere decirlo. Es un doctor que opera con verdades afiladas, algo que es pecado porque en mi pueblo nunca pasa nada. Es un Colosio, es un Morelos, es un Zapata. Por eso los que lo tienen preso no quieren que salga. Es un doctor que quiso curar un cáncer que mata a un pueblo herido que está aprendiendo a querer la llaga. Es un doctor y por consecuencia ve lo podrido, algo que apesta pero que nadie quiere decirlo. Es un doctor que opera con verdades afiladas, algo que es pecado porque en mi pueblo nunca pasa. Excelente, pues dice mucho de un doctor, un colega del doctor Mireles, que muy cercano a él, y no sé si recuerden la coincidencia que hay en lo que expresa en este, pues en esta composición, no es un corrido realmente. Uh-huh. Hay otro corrido, hay un corrido que le compusieron al doctor Mireles, ya lo conseguiremos por ahí, pero esta composición es muy sentida, de un hombre cercano que se ve que le tiene un enorme respeto, ¿no? Y que lo conoce perfectamente bien. No sé si quieras añadir algo, pastorcito, pero yo creo que pues quedó el tema cubierto. Me dice aquí Caudillo o Mojado que si tenemos el segundo mensaje, así es, lo tenemos y se lo vamos a hacer llegar de inmediato. Es muy representativo y me acuerdo que hubo un periodista de La Jornada que escribió un artículo que también le dimos lectura y también traduje, que se llamó un cura a ver, se llamó Un masón y un cura en el infierno. Y hablaba justamente del doctor, pues masón, el doctor Mireles, y hablaba también del padre Gregorio López, expresándose igualmente con un gran respeto, y exhibiendo el espíritu de Mireles, un espíritu de un hombre humanista, preocupado, dolido por lo que le ha ocurrido a su gente y a los no tan cercanos a él, porque además hay que decirlo, se ha preocupado por lo que ocurre en otros estados de la República, no nada más por su estado de Michoacán. Él ha hablado a nivel nacional de la Constitución y de un pueblo que debe ser el mandante, ¿no? Claro, ¿no? Y además, evidentemente es de esperarse, pues digamos, que desde el poder exista este tipo de desprestigio para personajes de esta talla, digamos, ¿no? Calibre, pues sí, desde el poder, pero no desde la izquierda. Claro, bueno. En fin, bueno, ya lo dijimos. ¿Qué te parece, mi querido pastor, si pasamos ahora a este tema que me parece de lo más trascendental, que es el BRICS? Perfecto. ¿Qué esperamos del BRICS? Aquí hay un artículo muy interesante de Alay Am Latina, de Ariel Noyola Rodríguez, y habla de la geopolítica del banco BRICS, una estrategia y cooperación financiera, y se refiere pues a la declaración de fortaleza en Brasil, que contiene grosso modo las conclusiones y perspectivas de integración al término de la sexta cumbre del BRICS, que se tuvo lugar del 14 al 16 de julio en Brasil. A través del documento de 72 puntos de carácter oficial, el grupo pentapartita, es decir, pues hay cinco integrantes, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que aglutina el 40% de la población mundial, el 26% de la superficie terrestre, el 27% de la producción y 21% del PIB mundial. Vaya, qué cosa, ¿eh? Reafirmó su compromiso con el derecho internacional, el multilateralismo político, el desarrollo económico, la equidad social, el crecimiento sustentable y la preservación del medio ambiente. ¿Qué te parece? Claro, ¿no? Y además, el surgimiento de algo tan importante como es el BRICS, pues nos habla de que al menos existe para este momento ya una esperanza a largo, mediano plazo, digamos, de que toda la construcción económica del planeta, al fin y al cabo, encuentre un equilibrio adecuado, que no sea como el actual, en el que pues la mayoría de los países dependen de una nación y a su vez le dan su poder, digamos, de influencia en el mundo económico, como en este momento lo es con Estados Unidos, ¿no? Y evidentemente esta construcción económica actual provoca que sucedan cosas como lo que está sucediendo en Palestina, ¿no? Como lo que está sucediendo con Venezuela, lo que sucede en el bloqueo de Cuba. Si Estados Unidos no tuviera este poder de control e influencia económica en el mundo, estos movimientos, estos embates desde Estados Unidos y todos sus aliados, no podría ser posible, no existiría, ¿no? Entonces, he ahí que radica la importancia del BRICS. Efectivamente, mi querido pastor, pues en los 10 minutos que nos quedan, porque posteriormente tenemos la junta de organización del programa de mañana, mañana es un día importantísimo para el FEMCAI, porque pues hemos decidido por unanimidad entregar el premio, el reconocimiento Ricardo Flores Magón 2014, nada más y nada menos que a los periodistas de la resistencia palestina, de ese pueblo heroico, verdaderamente heroico, que ha concitado un enorme movimiento de unidad mundial. Está ese gran llamado a una manifestación ante la ONU en Nueva York de cualquier cantidad de ciudadanos del mundo y se llama El Mundo con Palestina. ¿Qué te parece? Algo verdaderamente, pues, representativo de la condena que ha generado ese crimen horrendo de lesa humanidad que está cometiendo el sionismo ultranacionalista israelí. Claro, porque, digo, evidentemente el periodismo de resistencia palestino es algo muy amplio, ¿no? Implica desde aquellos que en las calles de Palestina, digamos, de lo que queda de Palestina, en Gaza, en las otras regiones, pues con sus cámaras han logrado filmar aquellos atropellos, aquellos asesinatos que están sucediendo en ese territorio. Implica desde ellos hasta todos los medios que no solo en Palestina, sino en todo el mundo, están dándole una perspectiva adecuada y no digo equilibrada, sino totalmente correcta, porque equilibrado sería hablar de, bueno, Israel también tiene derecho, como suelen hacerle los medios masivos, ¿no? No, sí. No. Ese tipo de equilibrio no cabe en este caso, ¿no? El premio Ricardo Flores Magón va dirigido a aquellos que con todas las palabras condenan lo que sucede en este momento por parte del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. Y pues bueno, sí es algo muy amplio, pero qué bueno que se pueda focalizar específicamente en alguna entidad, pues para que tengamos una, digamos, algo que no sea algo tan abstracto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues damos por terminado este programa. Muchísimas gracias a ti, mi querido pastor, a Caudillo, a Mojado, a Tiger, a Jaime Maussan y a todos aquellos que nos regalaron unos momentos de su atención para estos comentarios que hemos hecho con el mayor respeto del mundo, siempre en el espíritu femcaísta de libertad de expresión con responsabilidad y con respeto por los hechos. Así que un abrazo para todos. Mañana los esperamos a partir de las 7 de la noche, hora de Baja California, 9 de la noche, hora del Distrito Federal, 11 de la noche, hora de Canadá, 12 de la noche, hora de Argentina. Y cualquier meridiano que nos... Y meridianos en España, vaya que bueno, estamos compuestos por compañeros de diferentes países, cosa sí, que nos alegra muchísimo. Hemos tenido la adhesión de cada vez más compañeros. Estamos muy contentos porque crece mucho y con mucha rapidez el FEMCAI. Así que el día de mañana los esperamos para el programa especial de entrega del premio Ricardo Flores Magón 2014. Muy buenas noches a todos y que descansen. Gracias.